llaman abandonado. Como en el caso los ejes, me llaman abandonado. A mí me gusta que suene, vaquero lo quiero engrasado. Y a mí me gusta que suene, vaquero quiero engrasado. Me llaman abandonado, a mí me gusta que suene, vaquero quiero engrasado. Y a mí me gusta que suene, vaquero quiero engrasado. Silencio, ya no tengo en qué pensar. Yo necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Silencio, ya no tengo que pensar. No necesito silencio, ya no tengo que pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Seguir las huellas, andar y andar los caminos, sin nadie que no entretenga. Andar y andar los caminos, sin nadie que no entretenga. Seguir la huella, andar y andar los caminos, sin nadie que no entretenga. Andar y andar los caminos, sin nadie que no entretenga.